están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. We'll be right back. We'll be right back. Bullpen. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.